Podcast de Jardinería Urbana, episodio 20. Muy buenos días a todos y bienvenidos al Podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarse con la jardinería, la agricultura, las plantas, las macetas, los terrarios en la ciudad. Mi nombre es Carolina de neaflora.com, neaflora.com. Si quieres contactarme por cualquier duda, sugerencia, comentario, saludo, lo que sea, lo puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en la página en neaflora.com/contactar. También, si quieres saber cuándo publico un nuevo artículo del blog o también cualquier episodio del podcast o cualquier otra información que voy enviando, puedes suscribirte a la lista de correos de neaflora.com en neaflora.com/tips. Ahí vas a encontrar el formulario, pues ahí ya quedas inscrito y te envío la información directamente a tu correo. No envío cualquier tipo de spam ni nada, sino solamente información de plantas exclusivamente. Y también si quieres ver las notas del programa de este podcast, pues puedes ir a neaflora.com/podcast. También ahí puedes curiosear la web y bueno. En el capítulo de hoy voy a hablar acerca de los tipos de terrarios. En otro capítulo que hice ya hablé de qué son los terrarios, cómo funcionan. Ahí te los dejo también el link en las notas del programa para que vayas allá y lo explores. Entonces en el capítulo de hoy voy a hablar acerca de los tipos de terrarios que existen. Normalmente los tipos de terrarios se dividen de acuerdo a los envases que se utilicen y pues las plantas que pueden crecer dentro de ellos. Ah, bueno, una cosa importante que no mencioné en el capítulo anterior era que los terrarios también pueden ser de plantas o de animales. Entonces, de hecho, los terrarios de animales se consideran los vivarios. En muchas ocasiones se consideran que los terrarios son los de las plantas. Entonces, en este caso voy a hablar acerca exclusivamente de los terrarios de plantas. Ya hecha esta salvedad, entonces empecemos. Los tipos de terrarios de plantas existen son terrarios abiertos, cerrados y de bandeja. Esto depende, pues como les digo, del tipo de envase que se utilice. Entonces, dependiendo del envase que se utilice para hacer el terrario, pues van a variar las condiciones en el interior de ese terrario y por ende el ecosistema que les mencionaba, el microecosistema que se forma y las plantas que pueden sobrevivir en ese tipo de mini ecosistema. Entonces empecemos con los terrarios cerrados. Los terrarios cerrados son los que se crean cuando se utilizan envases de vidrio cerrados, totalmente sellados. Ese tipo de envases cerrados pueden ser, por ejemplo, con tapa, con un tapón, o pueden ser como esas urnas que se levantan la tapa. O sea, normalmente son sellados, no necesariamente quiere decir que nunca más en la vida se puedan abrir, sino que normalmente están cerrados y solamente se abren pues eventualmente para hacer algún tipo de mantenimiento, quitar o meter alguna planta y ya. Normalmente están la mayor parte del tiempo cerrados, totalmente sellados. Este tipo de terrarios es el más como ideal, es el terrario pues perfecto en el que les mencionaba la vez pasada el capítulo anterior, que es el que se autorregula y que se forma el ciclo del agua en miniatura y que recicla los nutrientes y demás. Es este tipo de terrario, el terrario cerrado, o sea, como tal se conoce como terrario cerrado, el terrario clásico. Un tipo de terrario cerrado también son los jardines en botella. Los terrarios en botella que también se hacen en miniatura también son este tipo de terrarios. ¿Este tipo de terrarios qué mantenimiento necesita? Bueno, realmente, como les digo, es un terrario muy interesante porque se autorregula, se cuida el solito, o sea que es el que menos cuidado necesita. Solo es necesario, por ejemplo, si ya hay exceso de humedad, si uno ve que ya las goticas están como cubriendo y que no se deja ver el interior, pues ya uno dice, no, ya me pasé con el riego. Lo único que hace es abrirlo temporalmente, dejarlo un poquito que se airee, o si no, si ya es demasiada humedad, con un trapito limpiar como las paredes del recipiente y volverlo a cerrar y ya. Este exceso de humedad pues te quita para que no se vayan a producir, por ejemplo, hongos o que se empiecen a decolorar las hojas, pues porque ya hay demasiada humedad. Y ya como que cubre el sol y no deja que tampoco pase porque ya está totalmente cubierto. Y en el caso contrario, si ya está muy seco y no alcanzan a condensarse las gotitas en el vidrio del terrario, pues uno dice, no, ya este terrario no le eche suficiente agua, entonces les aplican un poquito de agua, lo riegan y ya debería funcionar correctamente. ¿Qué tipo de plantas se recomiendan para este tipo de terrarios? El tipo de ecosistema que se forma en este envase de vidrio es un bosque húmedo tropical, de hecho, o un bosque húmedo templado también. Allí lo que se pueden tener pues son plantas que viven en esas condiciones, por ejemplo los helechos, los musgos, que les gusta mucho mucho la humedad. Y de hecho muchas plantas que son difíciles de tener en la casa, por ejemplo hay unos selaginelas que yo a veces tengo que vendo y son complicadísimos porque toca estarlas como regando y cada rato con el spray regándolas. En los terrarios se dan divinas y no hay necesidad de hacerles absolutamente nada. El otro tipo de terrarios, el segundo tipo de terrarios, serían los terrarios abiertos o semiabiertos. Eso quiere decir que hay una parte expuesta, ¿no? Entonces este recipiente cubre una parte como de la tierra, de la plantica, y una parte expuesta. Este tipo de terrarios es una modificación del terrario pues cerrado. En este tipo de terrarios no es que el agua recircule como en el otro tipo, los nutrientes puede que se autorreciclen, sí, en cierta parte. Lo que pasa es que se rompe un poco el ciclo, ¿no? Entonces no es el terrario perfecto ideal que les estaba mencionando, sino que es una modificación. Este tipo de terrarios se utiliza mucho, pues, decorativamente. El cuidado que deben tener es que como claro, una parte está expuesta, pues el agua obviamente se escapa, entonces es necesario regarlos más que los terrarios cerrados y hacerles más mantenimientos, que el terrario cerrado realmente no hay necesidad ni siquiera de volverlo a abrir. En teoría, si está bien hecho, pues no hay necesidad de hacerle casi nada, absolutamente nada. En cambio, como este terrario sí está abierto, está expuesto a las condiciones ambientales, pues es necesario regarlo y cuidarlo. Una cosa con los terrarios es que ellos no tienen huecos de drenaje, o sea que el agua que entre no tiene, pues la única forma de que puede salir es evaporándose con microgoticas al ambiente y ya. Entonces por eso es necesario que cuiden mucho de regarlo lo suficiente, pero no inundarlo. Bueno, algunas personas los recomiendan para cactus y suculentas, sí pueden funcionar, pero pues es necesario que, lo que les digo, cuiden mucho de no regarlos demasiado porque pueden llegar a podrir las raíces y como no tienen huecos de drenaje, pues el agua no tiene por dónde salir, sin excepción de que se evapore. También en este tipo de terrarios se pueden hacer terrarios aéreos, que son como, se pueden usar tilancias y bromelias de otro tipo. Y bueno, esos sobreviven bien, se ven bonitos. Son muy decorativos, la verdad, son bonitos, pero también son de más cuidado y más mantenimiento, son más complicados, más de cachetú. Y el último tipo de terrario es el terrario de bandeja. Bueno, realmente para mí no es un terrario, para mí el terrario original es el terrario cerrado y el terrario abierto pues es una modificación del terrario cerrado que tiene pues cuidados especiales. El terrario de bandeja pues son como pequeños mini jardines que se hacen en envases poco profundos de vidrio y en el cual pues las plantas están expuestas. Entonces se usan como unas bandejas, unos bowls que estén completamente abiertos y ahí se colocan las planticas y pues están completamente expuestas. También hacen a veces terrarios de aéreos y también hacen terrarios de cactus y suculentas. A ver, estos terrarios son bastante decorativos, la verdad sí se ven muy bonitos porque uno puede hacerle como capitas e incluso jugar un poco con la tierra de colores y con las piedras de colores, entonces se ven bonitos. Pero yo no los recomiendo para todo tipo de plantas y con los cactus y suculentas es como necesario que los cuiden bastante, que sepan que estén muy pendientes del riego para evitar encharcarlos, porque como les digo no tienen huecos de drenaje, entonces el agua no va a salir por la parte de abajo y puede que se les pudran las raíces. Dependiendo de la experiencia que tengas con las plantas, pues no te lo recomiendo. Si quieres hacer un proyecto bonito de ese estilo, yo recomendaría más no los terrarios de bandeja, sino los jardines de bandeja, que son, por ejemplo, se usa una matera que sea plana y que tenga huecos de drenaje. Entonces funciona súper bonito porque se logra el mismo resultado, pero pues las plantas sí pueden, por ejemplo, si se hace con cactus, funciona muy bien porque el agua sí puede salir por debajo y no se encharca. Para terrarios de bandeja, si realmente les gusta como el efecto de las piedritas y demás, pues recomiendo más las suculentas y no los cactus, porque es que los cactus son bastante delicados de sufrir por el encharcamiento. También pueden hacerlo con las plantas, como les digo, aéreas, como las tilancias, también funcionan bien, ellas sí toleran cierta parte de humedad. De hecho, se puede jugar mucho con el sustrato, con las piedritas que se usan y demás. Y en este tipo de terrarios de bandeja, como les digo, pueden usar, por ejemplo, recipientes opacos porque tienen como un fin decorativo, pues un recipiente que se usa para colocar las plantas ahí, pero no necesariamente cubre las plantas. Entonces, este tipo de terrarios sí puede tener recipientes que no sean totalmente translúcidos, como los dos otros tipos de terrarios, como el terrario cerrado y el terrario abierto, que sí necesariamente el vidrio tiene que pues dejar pasar la luz, ¿no? En este no, en este pueden usar recipientes de vidrio de todos los colores posibles, aunque normalmente se usan transparentes, pues por lo que les digo, para que se pueda ver las piedritas y la tierrita decorativa y bueno, formar formitas, figuritas y demás. En este tipo de terrarios les recomiendo plantas que tengan raíces poco profundas y que no crezcan tan rápido porque si no, no van a tener espacio para donde crecer abajo y pues pueden llenar rápidamente el recipiente y empezar a salir las raíces por fuera. Entonces sí, plantas que crezcan lento y que se mantengan pequeñitas y que tengan raíces poco profundas. Bueno, esa es la clasificación normal por el tipo de recipientes. Ahora han surgido como otras clasificaciones dependiendo como del microecosistema que forman. Entonces, por ejemplo, en terrarios cerrados normalmente se hace un bosque húmedo tropical, o sea, les llaman los terrarios tropicales. También se pueden hacer terrarios húmedos temperados, no necesariamente con especies del trópico, sino pues de países con estaciones. Se funciona muy bien en terrarios cerrados. En terrarios cerrados es muy importante que no coloquen cactus y suculentas, porque ahí sí van a sufrir muchísimo, porque ellas no les gusta estar húmedas a toda hora. Y en el terrario cerrado, como les digo, van a estar supremamente húmedas las raíces y también el ambiente. Entonces no van a funcionar bien y se les van a podrir tarde o temprano. Puede que temporalmente les funcione, pero con el tiempo van a sufrir, la verdad. Los terrarios abiertos pueden hacer lo que llaman de terrarios aéreos, que son esos tipos de terrarios que se hacen con tilancias o con bromelias, y también se pueden hacer inclusive con plantitas que descuelguen. Entonces son bonitos, con hiedras también los he visto, se ven bien bonitos. Este tipo de terrarios, dependiendo, por ejemplo, hay unos acuarios que hacen, que son como la parte de arriba abierta. Esos pueden servir para plantas tropicales también, porque mantienen cierta parte la humedad y no es necesario regarlos tanto. Y en los terrarios de bandeja, pues se pueden hacer, por ejemplo, lo que llaman los terrarios desérticos, que son los cactus y suculentas, aunque como les digo, yo prefiero con cactus, por ejemplo, que se hagan jardines de bandeja y no terrarios de bandeja, porque pues, las plantas sufren menos y si no tiene tanta experiencia, no le tiene como el tirito al riego de los cactus, puede que las mate. También hay otros tipos de terrarios que son los terrarios de hadas. Esos se hacen mucho en los terrarios cerrados, esos son como para los niños. Son bonitos porque pueden colocar como hadas y honguitos y cositas. Y son bien bonitos, son bien decorativos. Se pueden hacer tanto en los terrarios cerrados como en los terrarios abiertos. Si van a hacer este proyecto con los niños, les recomiendo que los hagan en bowls, que es más fácil trabajar. Porque hay unas botellitas que tienen como el cuello muy estrecho. A esos como necesita como más herramientas y pincitas y otras herramientas. Entonces, pues eso es más como para adultos y para negocio o para venderlos. Y bueno, hasta ahí dejo el capítulo de hoy porque me ha quedado bastante largo. Estoy tratando de hacerlo de 10 minutos para no extenderme tanto, porque si no, pues empiezo a hablar y no paro. Bueno, cualquier comentario que tengan acerca del podcast, les agradecería que me los dejaran en miaflora.com/contactar. También si pueden darme una valoración de 5 estrellas o manito arriba o like o bueno, lo que sea que manejen en el reproductor de podcast del cual me estén escuchando, pues les agradecería muchísimo porque me ayuda a que más personas me conozcan y que pues se valore un poquito más este trabajo, que de todas maneras toma algo de tiempo y me da pues como más motivación para seguir colgando más información. Y no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!